Y esta sintonía que se ha colado ya por nuestras por nuestra antena nos recuerda que llega el espacio Hablando Claro. Ya saben que esta sección entra en nuestro magazine queriendo traer de, bueno, pues de mi mano, en este caso de Ana Laura Álvarez, todas las preocupaciones que llegan a nuestras a nuestros estudios, a nuestra redacción, sobre todas las necesidades y las sugerencias que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Tudela en diferentes temas. Estuvimos hablando hace 15 días sobre el autobús urbano, sobre la línea que cubre el trayecto entre el instituto y las diferentes paradas. Viendo las deficiencias que tenía este autobús, conseguimos el compromiso por parte del ayuntamiento de tomar todas esas sugerencias en cuenta para, a la hora de renovar el pliego de condiciones con la empresa, tenerlas en cuenta. Y en esta ocasión nos vamos directamente al Club Deportivo Campoamor. Hace ya unos meses nos llegaba una petición por parte de algunos padres que formaban parte de este club, como decimos, club infantil, niños de edades entre los 10 y los 13 años, que bueno, que estaban intentando que este club de natación no desapareciera. Teníamos algunas dudas acerca de la titularidad de este club, no sabíamos si era privado, si era público, qué tipo de subvenciones recibía, así que nos pusimos manos a la obra y hablamos con todos los protagonistas de esta historia, que seguro les interesa mucho saber cómo se gestionan los clubes privados que utilizan instalaciones públicas en nuestra ciudad. Y estuvimos con todos los protagonistas, como decíamos, y vamos ya a escuchar en primer lugar a la entrenadora del Club Deportivo Campoamor, para después escuchar a la presidenta del mismo club y decir que tenemos más protagonistas y que la próxima semana podrán escuchar a los padres y a otros miembros que van a querer formar parte de este especial reportaje sobre el Club Deportivo Campoamor. Y en esta segunda edición de Hablando Claro, vamos a seguir hablando claro de temas que nos preocupan a toda la ciudadanía en general, acerca de todas las instalaciones públicas que se están siendo concertadas con empresas privadas para su gestión. Hablábamos, como saben, la semana pasada sobre el autobús de la línea urbana y también esta vez nos toca hablar del club de natación, del equipo de natación CD Campoamor. Tenemos a su entrenadora, Cristina Bosch, que nos va a comentar un poquito la situación de este equipo, cómo lo hacen y qué necesidades están teniendo en este mismo momento. Y la saludamos ya, Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decíamos, eres entrenadora del equipo de natación de CD Campoamor, de los Benjamines y los Alevines. También eres monitora de natación en el mismo centro, ¿no es así? Sí, son dos cosas diferentes. Yo como entrenadora está Inés y yo... Ella se encarga más de la parte administrativa y yo estoy más a pie de piscina. Pero, bueno, que los llevo yo, les hago los entrenamientos yo, a los pequeñines y, bueno, hasta una infantil, tenemos solo una infantil. Pero ahí estoy, sí, con ellos, con mis chicos. Recordamos que hacia más o menos el mes de agosto, septiembre, estuvisteis aquí en nuestra emisora para hacernos llegar... Septiembre, ¿verdad? Sí. Hacernos llegar la petición de, anunciar que necesitabais más nadadores para que el equipo pudiera seguir adelante. Sí, pues conseguimos más nadadores. Hemos llegado a 13. Hemos conseguido que con 13 no tengamos que subir las cuotas que pagan, porque claro, a ver, es un club que no, lo que se paga es lo que se gasta, o sea, no es un club que se beneficie con lo que pagan los nadadores, sino que es para lo que las cuotas de actividad que se pagan es para los gastos, para cubrir los gastos, pues licencias federativas, pues el coste de los entrenadores y pues yo qué sé, pues equipación. Uh-huh. Pues por eso que hemos conseguido que no se suba las cuotas con estos 13 nadadores. Pues es una muy buena noticia para, pues sí, para la ciudad de Tudela también, porque como sabemos en Tudela hay otros clubes también de natación, creo que hay uno más, ¿no es así? Sí, sí. Hay uno más que es totalmente privado, con instalaciones privadas, pero este es el único club que es privado dentro de las instalaciones públicas. Exacto, exacto. Eso es muy bueno, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Hombre, y que, a ver, es que tener solo un club en la Ribera de Navarra, de natación en este caso, me parecía horrible, y cuando me comentaron lo de formar otro club, dije, a por ello, porque es que se necesita que se fomente el deporte, se necesita no solo el fútbol, que es que hay más deportes que el fútbol. Así es, así es. Y por lo que vemos, el ayuntamiento tiene un pliego de condiciones con la empresa que es la que lleva la gestión de lo que es las piscinas de Clara Campoamor, y bueno, pues una de sus condiciones era que se pusiera un club de natación, y aquí está, y la verdad es que, bueno, estáis contentos, ¿no? De momento sí, estamos muy contentos. De hecho, nos facilitan bastante lo que es el que tengamos calles para entrenar, por ejemplo. La condición para usar esas instalaciones es que los críos sean abonados a la instalación. Pues en vez de pagar el alquiler de calles, por ejemplo, que hay algunos clubs que lo hacen, no sé si de aquí, pero sí de fuera de Navarra, pues los chavales se hacen abonados a la instalación y ya acceden al club. O sea, que siendo abonados ya pueden acceder al club. Es decir, sí, pueden aparte de pueden pertenecer al club, como no, pueden también ir a los cursillos que vosotros preparáis, pero va destinado fundamentalmente a la competición, ¿no? Sí, exacto. O sea, los críos que entrenar al CD Campoamor, ellos tienen que competir en los Juegos Deportivos Navarros. No solo hay la vía del deporte educativa, sino la competitiva también. Entonces, los orientamos a competir en Juegos Deportivos Navarros. Es una competición al mes, que no es más. O sea, es poquito. Pero que sepan que también hay esa opción y que es bonita también. Se conoce a mucha gente, a gente de otros sitios, de otros clubs. Es bonito. Así que vuestra competición forma parte de los Juegos Deportivos de Navarra, por lo tanto entendemos que el gobierno de Navarra dará algún tipo de subvención, o cómo apoya a vuestro club. Pues no lo sé. Eso. Si te soy sincera, no lo sé. Sé que el Juegos Deportivos Navarros o la Federación de Natación nos pone para acceder a las competiciones un autocar, un autobús. Para casi todas las competiciones son en Pamplona, entonces nos pone el autobús o autocar para poder llegar a ellas. O sea, que os ponen el autobús con un conductor para llevaros hasta Pamplona, porque las competiciones me imagino que serán todas allí. Casi todas. Este año, ¿no? Este año ya tenemos en el otro club que hay, en Arenas, competición. Y este año es el primer año que también compiten aquí en nuestro club. Pero qué buena noticia. ¿Y cuándo va a ser esa competición? ¿Sabemos fechas? Sí, es en abril. Creo que es el 8 de abril o el 18. Ahora no estoy segura. Ya lo miraremos. Por lo que vemos, las cosas van funcionando bastante bien, pero seguramente que hay alguna carencia o necesidad que estáis teniendo en este mismo momento, ¿no? Hombre, pues evidentemente, pues, a ver, económica. Claro, como para todo. Nos encantaría tener un patrocinador. Nos encantaría que nos pudiera ayudar pues con temas de equipaciones y todo, para que los chavales no tuvieran, o los padres de los chavales no tuvieran que aportar más dinero. Claro, porque todo esto se mantiene gracias a los padres, ¿no? Desde luego. Por lo tanto, el esfuerzo económico es considerable. Sí, sí. A ver, no es tanto como otras actividades que se pueden realizar, porque la verdad es que está bastante ajustadito, pero por ejemplo sí que no podemos entrenar más días. Más días supondría más coste a los padres, entonces hemos dejado en 3 días, cuando otros clubs, por ejemplo los de Pamplona, están entrenando 5 días a la semana. Entonces, a la hora de competir estamos en inferior de condiciones, ¿no? Así es. Así que habrá que solucionarlo de alguna manera. Ojalá, ojalá. O sea, necesitamos patrocinadores que puedan, patrocinadores privados y también públicos, ¿por qué no, no? Claro, sí, sí, a cualquier patrocinador es bienvenido. Para que pueda estos chicos y estas chicas poder hacer algo que les encanta. Nos consta que el que empieza se engancha de una manera increíble. Sí, sí, lo sé. Además, es que se lo pasan bien. O sea, al principio van muy nerviosos, pero al final ya disfrutan. ¿cuándo tenemos la próxima competición? ¿Y dónde es? No sé qué. Y luego hacen ellos, entre ellos ya, como ya se conocen, llevamos 2 años, esta es la segunda temporada. Pues entonces, entre ellos ya se van conociendo más, los que han entrado nuevos, pues ya los antiguos les explican, pues ya verás en la próxima competición, no sé qué. Es muy divertido, los ves y yo hasta disfruto con ellos. Y había otra cuestión que nos comentabas, que como entrenadora te ocurre un problema sobre las instalaciones para poder entrenar a a nadadores y nadadoras que tienen un nivel superior, ¿no? Coméntanos. A ver, sí, este tema es mi hija, ¿vale? Mi hija es nadadora, está nadando para un club de Pamplona y lo que pasa que ella vive aquí. Ella se defiende bastante bien en la natación, ha sido finalista en campeonatos de España, quedó cuarta en el absoluto en el absoluto joven, se le da bastante bien, pero claro, está en un nivel ahora que es junior, que requiere más entrenamientos, requiere que se levante a las 6 de la mañana y que entrene. No hay instalaciones para que me permitan hacer esto, entonces a ver cómo lo podíamos solucionar. Claro, allí en las compañeras suyas de su club a las 6 de la mañana se levantan, entrenan y hacen el segundo entreno a las 4 del mediodía, ¿vale? Cuando salen del instituto. Pero yo no tengo instalación donde poderla entrenar. Ella la entrena conmigo de lunes a viernes y el fin de semana entrena allí en Pamplona. Entonces lo que necesitamos es que la instalación, o esta o cualquier otra, abra antes de las 8 de la mañana. Sí, a ver, ¿no? O que se me pudiera dar un pase o lo que fuera para que ella, como nadadora profesional, entre comillas, pudiera entrenar. A veces que cuando vemos a los grandes estas olimpiadas, ¿no? Nuestras nadadoras, Mireia Belmonte, uno piensa, ¿no? O vemos a nuestra Navasqués en las olimpiadas, claro. Y escuchamos las cosas que han tenido que pasar para poder... Es hora de que eso cambie en el deporte navarro, ¿no? Y sobre todo en el deporte ribero. Pues debería, porque es que hay gente buenísima. O sea, ya no hablo solo por Yone, por mi hija, sino que hay gente buenísima. O sea, chavales que tienen que dejar el deporte porque no tienen medios. Sí, porque claro, desplazarse a Pamplona ya es hora de que se descentralice, claro, un poco, ¿no? Claro, es que yo te explico, o sea, yo son dineros, verdaderos dinerales lo que me estoy gastando en que Yone entrene en Pamplona. O sea, hacerla socia del club de allí, hacerla socia del club de aquí. O sea, yo pago 2 clubs de socia, ¿vale? Aparte el desplazamiento en autobús. O sea, esto no es como el fútbol, que la federación te pone un taxi para que los chavales puedan ir a entrenar. Aquí corre todo por tu cuenta, ¿vale? Entonces, jolín, pues es eso, que existen deportistas, ya no hablo solo de la natación, es que seguro que hay en atletismo, en triatlón, en cualquier otra cosa, hay deportistas que se merecen eso, que se están sacrificando. Es que es un sacrificio, un deporte individual es un sacrificio y que no se ven recompensados los pobres. O sea, tampoco lo piden, ¿eh? No, ya, me imagino que son de otra pasta, siempre sí, lo he dicho. Sí. La gente que seis en este mundo sois de otra pasta, totalmente diferente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos conseguir, ¿no? Desde las instituciones no sabemos muy bien quién es el responsable o quién puede ayudar, pero lo que sí está claro es que el patrocinio es importantísimo. Mucho. Y que podemos llevar el nombre de Clara Campoamor desde Tudela a muchos lugares, que claro, se nos escuche, que se nos vea, y sobre todo algo que es instalaciones públicas que están para el servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por muchísimas darnos este gracias a vosotros darnos este punto de vista y bueno, y darnos a conocer la necesidad real de este club. Muy bien, muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, tenemos aquí a Inés Martínez, presidenta del Club Deportivo Campoamor. Como hemos estado hablando con las diferentes partes implicadas en esclarecer un poquito cómo se desarrolla un club dentro de una instalación pública y cuáles son las funciones que tiene este club. Así que muchas gracias, Inés, por prestarte a hablar con nosotros y a resolver todas las dudas que están surgiendo, porque bueno, pues hay un poquito de confusión. Si es un club privado, si es un club público, que es un club privado que utiliza unas instalaciones públicas. Es un meollo un poco importante, ¿no? Sí, es un poco jaleo, pero al final yo creo que es bastante fácil mayoría de clubes si optan a una subvención pública, estamos hablando de que es un club público. Nosotros en este caso no hemos tenido la oportunidad, pero no porque no nos hayan dejado ni nada por el estilo, sino porque el primer año tuvimos un patrocinador y el segundo año... hasta último momento no supimos si el patrocinador único nos iba a patrocinar o no, entonces los plazos para pedir una subvención se nos pasaron, sin más, o sea, no hay nada oscuro y ni nada por el estilo. Al final, yo creo que un club si es sin ánimo de lucro siempre es algo bueno, ¿no? Que no es un negocio, como quien dice, y pues nosotros las condiciones sí que es cierto que de un año al otro han cambiado, pero por la sencilla razón de que no hemos tenido un patrocinador. Si hubiésemos optado a las ayudas del ayuntamiento, pues evidentemente que hubiese sido más favorable para nosotros, pero también hubiesen cambiado en relación a un patrocinador único. Cuando hablamos de un patrocinador único, estamos hablando de que una empresa asume todos los gastos que supone un club, que hoy en día es muy difícil que alguien te haga eso, ¿vale? Con lo cual nosotros tuvimos mucha suerte el primer año y no tuvimos que poner ni un euro, como quien dice, pero este año, pues bueno, pues al final no ha salido adelante. Hemos estado buscando patrocinadores y pues como también el antiguo patrocinador no nos dijo, tardó un poco en darnos la respuesta de que no nos iba a patrocinar, pues al final todo se demora un poco, ¿no? Y al final estás esperando una cosa que no llega, entonces luego todos los planes se truncan y tienes que empezar otra vez de cero y pues eso, cambiar las condiciones. ¿Cómo surge esta idea, Inés, de hacer un club de natación en Tudela, donde ya sabemos que existe uno que tiene mucho renombre? ¿Y cómo surge la idea? Bueno, pues al final la idea principal pues surge de trabajadores que trabajamos en esta instalación desde hace muchos años. La mayoría de nosotros lleva prácticamente desde que están abiertas las instalaciones deportivas. Y luego también lo que tenemos en común todos es que nos gusta mucho el deporte, ¿vale? Muchos de nosotros participamos en competiciones federadas, tanto de triatlón como de natación, de carrera, de bici, de todo. Entonces lo que vemos es una necesidad de, oye, necesitamos hacer algo así, ¿no? Pues en primer año y el segundo hemos empezado con la escuela de natación y con la de triatlón y estamos abiertos a poder federarnos en más ámbitos deportivos, pues aprovechando también la instalación que nos brinda Padel, que nos puede brindar un montón de deportes, ¿no? Que al final lo que queremos es que fomentar el deporte federado, es muy importante. La empresa, como decíamos, tiene un convenio, tiene un pliego de condiciones con el ayuntamiento, en donde se tiene una de las condiciones que el ayuntamiento pone es que la empresa pues favorezca el deporte federado. En ese sentido, ¿os sentís resarcidos por parte de la empresa? Sí, por supuesto. La empresa, en el momento en el que nosotros nos acercamos a ellos a pedir ayuda, entre comillas, ¿no? Como quien dice, pues al final ellos en el pliego de condiciones tienen reflejado eso y así nos lo hacen saber de todo momento. O sea, nos dejan... tenemos un acuerdo en utilización de las instalaciones, nos facilitan el tema de, pues de profesores, de monitores. Pues te voy a poner un ejemplo, el primer año organizamos el 24 horas de nado solidario, pues eso, pues al final 24 horas las instalaciones abiertas, lo que todo eso supone un coste que a nosotros como club no nos costó nada, ¿no? Y que asume todo la empresa gestora, personal de limpieza, socorrismo, monitores, las instalaciones abiertas. O sea, nos da toda clase de facilidades. Eso es muy importante porque así se pueden hacer un buen uso y podéis desempeñar la función de club como debe ser. ¿Qué medidas publicitarias también hemos visto que ha comenzado la natación escolar como una manera de iniciar? Viene desde el ayuntamiento también, pero junto con la empresa. Me imagino que eso, fomentar un poquito la natación y, ¿por qué no? No solamente aprender a nadar, sino a competir. Eso es. El objetivo principal de tanto bueno de la instalación es al final todo el mundo que trabaja en una instalación lo que intenta transmitir es una actividad sana, una actividad física saludable. Hay muchos casos, está la natación educativa, la natación escolar y también hay otro ámbito que igual lo tenemos un poco abandonado que es la natación deportiva, ¿no? ¿Y por qué no competir y por qué no aportar algo a mí? Hay gente que le gusta mucho competir, pues los niños de hoy en día pues igual no, igual se quedan un poco vacíos, no todo el mundo practica fútbol hoy en día, todo el mundo va a competir, pero hay niños pues que igual no les gusta el fútbol, les ofrecemos competir en otra clase de deportes. ¿Y qué resultado estáis viendo en los chicos que ya están en el club? Que, bueno, creo que son 13 o... Sí. ¿Cómo los veis? ¿Motivados? ¿Tienen ganas? Sí, pues muy contentos. Por ejemplo, el sábado empezaron la temporada Benjamín y Alevín en natación. Tuvimos un tercer puesto en categoría Benjamín. ¡Qué buena noticia! Así que estamos muy contentos. Y pues eso, al final lo que intentamos transmitir es que ofrecer a los niños... la competición, que creemos que es algo importante para su desarrollo y que al final pues que conozcan otro mundo, ¿no? Y pues yo que sé, se lo pasan bien, están con sus amigos, compiten. Además, es que lo que yo siempre digo, ¿no? Que la natación es un deporte muy individual, porque al final eres tú quien gana o quien pierde, pero en realidad estás entrenando con tus colegas en la misma calle, ¿sabes? Es como si el Barça y el Real Madrid entrenaran en el mismo estadio, pues esto sería igual, ¿no? Al final estás nadando con tu hermano o con tu primo y vas a competir contra ellos, pero el buen rollo que hay en los entrenamientos y demás, al final es eso, no hay... Es un deporte muy, muy sano, ¿no? Que digo yo, en competición. Y ahora vamos a lo que muchos padres preguntan. ¿Es muy costoso? ¿Es caro para un padre decidir que su hijo haga, se forme parte del club? A ver, ¿caro o no caro? Pues eso yo creo... Soy siempre de las que piensa que, a ver, no es un deporte barato, ¿no? Pero creo que no hay muy pocos deportes baratos. Al final tenemos que valorar un poco pues lo que nos aporta, lo que estamos capacitados, o sea, lo que podemos sacar de ello y lo que nos supone al mes. Al final, ¿qué nos puede suponer dinero? Pues sí, a ver, es que... Pero porque al final material, bueno, material tienes que comprar material. Claro, las clases también se tienen que pagar. No, pues... ¿Tienen que pagar algún plus los padres por formar parte del club o no? ¿Simplemente es una cuota aparte de las piscinas, aparte del bono o no? A ver, lo que tienen que pagar es, la condición es que tienen que ser abonados a las instalaciones. Aparte de ello, la empresa como tal hace un 10% de descuento en la cuota de abonado, ¿vale? Y luego aparte pues hacemos 3 cuotas trimestrales, que son de actividad, como quien dice. Esa cuota trimestral pues depende un poco, va en función un poco de los niños que estén formando el club. Ahora mismo estamos 13, con lo cual la cuota pues es bastante alta, entre comillas, ¿no? Esperemos que en un futuro podamos bajarla. Si hay más niños, menos cuota, ¿vale? Y luego pagan 15 euros al año por ser miembro del club. Uh-huh. Ah, bueno, pues tampoco es un... no es un sobrecoste más que... No. Uh-huh. Vale. Y vamos a ver qué ventajas encuentran, por qué quedarse en el club deportivo Campo Amor y no irse a otro club. ¿Cuáles son las ventajas que pueden tener? Bueno, pues al final ventajas, pues pertenecer a un club deportivo que al final pues te puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Aparte de los descuentos de abonado, no abonado, económico o no económico, yo creo que al final tienes que estar en un club donde tú te creas, donde tú creas que puede ser tu familia, porque al final de lo que se trata es de convivir todos juntos, ¿vale? Nosotros creemos que las instalaciones lo merecen, que tenga un club, ¿vale? Aunque es independiente, que hemos dejado claro que es independiente, pero que puedan entrenar aquí, que puedan formar aquí como una pequeña comunidad, ¿no? Quien dice, al final también ofrecemos clases para los mayores, directamente como el club no, pero bueno, al final es una unión que te estás aportando también cosas para los padres, puedes hacer actividades en la instalación a la vez que tus hijos están entrenando. Muchas ventajas, entonces, es. Para tomar en cuenta a todos los que quieran apuntarse. Y, por último, ¿qué le pedimos a un posible patrocinador? Bueno. Aparte de dinero, claro. Bueno, pues al final el patrocinio yo creo que es bueno, ¿no? Para ambas partes, tanto para el club, porque puede asumir un aspecto económico, aunque nosotros nunca hemos pedido una cantidad. Aceptamos todo tipo de cantidades y al final lo que el patrocinador recibe es una publicidad visual, ¿no? Al final vas a un montón de competiciones, tanto en Pamplona como Tudela, ya no te, esto de natación, si te hablo ya de triatlón, pues estamos hablando de que tenemos miembros en triatlón que están compitiendo en Ironman, están compitiendo en triatlones de casi toda España. Al final lo que te reporta es publicidad visual, que hoy en día es lo que más llama, ¿no? Pues al final, si tú ves en un periódico un niño con un trofeo de que ha ganado algo y su logo, al final es lo que te llena, ¿no? Claro, aparte de la publicidad, el haber hecho algo bueno, aportar algo bueno a unos chicos y unas chicas que quieren, bueno, desarrollar un deporte que, como os estás diciendo, sano y muy favorable para su desarrollo. Pues Inés, yo creo que nos ha quedado todo súper claro. te agradecemos la atención y simplemente pues un llamamiento. Me gustaría que hicieras a todos los posibles chicos y chicas que quieran formar parte y, ¿por qué no?, a los patrocinadores, que se animen. Bueno, pues yo desde aquí llamo a todo el mundo que quiera participar en deporte federado o no federado, que están nuestras puertas abiertas, que simplemente que tengan las ganas de participar en una, oye, pues voy a animarme, voy a competir un día a ver lo que me supone, ¿no? O si me gusta o no. Una idea es que tenemos es, por ejemplo, en los cursos que fomenta la instalación, hay una cosa que se llama escuela y es llevar a todos de escuela este año a una competición, ¿no? Pues para que prueben lo que es la competición, para que les pique el gusanillo de seguir compitiendo y de llenar el club, ¿no? Que es de lo que al final de lo que se trata, de que la gente practique deporte. Nosotros queremos que la gente practique deporte a toda costa, ¿vale? Y a los patrocinadores que nos ayuden y que estamos abiertos a todo, que se pongan en contacto con nosotros y que cualquier pequeña ayuda, aunque piensen que es pequeña, que es para nosotros es muchísima ayuda. Y la verdad que tenéis a un palmarés, tercer puesto ya en la primera. Sí. Era la primera, ¿no?, que se hacía en Tudela. Sí, la primera que se hace. Pues bueno, pues es para pensar. Tercera posición, está muy bien. Pues muchísimas gracias, Inés. Gracias. Y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Bueno, después de escuchar este intenso reportaje sobre el Club Deportivo Campo Amor, decir que la semana que viene vamos a seguir abordando este tema porque nos quedan protagonistas todavía. La voz del ayuntamiento, la voz también de los padres, de los miembros del club. Vamos a estar pendientes de todo lo que nos vayan contando, lo que nos vayan diciendo. Tenemos más opiniones acerca de este club y más dudas todavía que resolver. Así que no se pierdan el próximo miércoles el espacio Hablando Claro, la segunda parte de este, bueno, pues este pequeño reportaje que hemos querido hacer sobre el Club Deportivo Campo Amor. Nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos enseguida con, como decíamos, con nuestra entrevista con Irache Eraso y Berta Pardo de AmiMed, que nos van a hablar sobre la próxima carrera popular que va a haber el